Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Hola, Patria Grande. Esto Hola, es Voz Populi Latinoamérica. Buenos días, mesa de trabajo. Buenos días, Gina. Buenos días. Buenos días, Matthew. Buenos días, Ángel. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Hoy tenemos un gran invitado, un amigo, un colaborador de la República Haitiana. Muy bien. ¿Y esa musiquita de fondo que me puso hoy, Ángel? Ah, es un tema hermosísimo de Carlos Gardel. En honor a esta patria linda y hermosa que nos acogió a todos nosotros. ¿Cómo se llama? El tema, Por una cabeza de Gardel. De Gardel, bueno, vamos a escuchar un poquito de Por una cabeza de Gardel. Creo que voy a aprender a bailar tango. Yo creo que sí. Bueno, hoy nos acompaña Matthew ex Javier, es un refugiado haitiano, lleva varios años en la República Argentina y actualmente lidera procesos con asilados, con refugiados en este país que, bueno, se ha convertido en el refugio de todos nosotros los latinoamericanos que hemos tenido en X o Y motivo problemas de seguridad o persecución sociopolítica. Entonces quiero darle una bienvenida a Matthew, gracias por acompañarnos en el programa. Vamos a estar trabajando hoy una dinámica sobre el refugio en Argentina, la condición de los refugiados y asilados en este país, pero también vamos a tocar otros temas, ¿no? Como un poquito el tema afro, el tema racismo, y luego vamos a hablar un poco, que nos cuente cómo va el tema de la reconstrucción de Haití, que es muy importante, ¿no? Entonces, empecemos con musiquita, sí. Yes. Sí, sí, sí, sí. ¿Te parece? Sí. Preguntémosle, bueno, pues, aquí a nuestro programador de música. Les traigo un temita. Yo creo que, Gina, ¿tú te acuerdas de una película que te encantó hace más o menos unos 3, 4 años que la vimos? No sé, tú me has hecho ver tantas. Haz un poquito de memoria. Ah, ya estoy escuchando. Algo hindú. Sí, es algo hindú. ¿Cómo era que se llamaba? A ver, te tengo el tema. Esmildo Millonario. Ah, ya, ¿quién quiere ser millonario? Sí, es un tema del novelista hindú Vikas Surab. Bueno, escuchémoslo entonces. Es la se llama sonora. Jai Ho. El Jai Ho. ने छे तले आजा जरी वारेरी ने आजमाने के तले जय हो ¿Qué tal el tema, Gina? ¿Sí te gustó? Me encantó, me encanta. ¿Cómo te pareció, Mati, el tema? Es muy lindo esto. Bueno, Mati, nos documentamos hoy con un libro que nos obsequiaron en la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina. Se llama Aportes Andinos a Nuestra Diversidad Cultural. A los oyentes, si quieren este libro, está también digitalizado, lo podemos enviar por correo. Nos pueden escribir a voxpopulilatinoamerica@gmail.com. Hoy vamos a estar trabajando en torno a este libro, ¿no? Que nos está documentando sobre los refugiados en la Argentina. El tema de... bueno... Argentina es Latinoamérica, pero hubo un tiempo en que no se reconocía como tal. Ella misma no se quería incluir dentro de Latinoamérica. Bueno, pero el tema viene mucho más atrás. Sí, lógico, es un proceso que viene desde las migraciones de Europa. Exacto. Todo esto. ¿Cómo se ha sentido en Argentina, Mateo? Bueno, primero yo quería saludo a todos, a todas los haitianos y haitianas, y los argentinos y argentinas. Hoy me siento bien para decirles algo, que como nosotros estamos aquí, y entonces queremos decir, porque nosotros estamos acá, fueron nosotros acá por buscar mejor la vida, porque allá en Haití, en este momento, es muy difícil. Entonces, usted me invitó a en este programa, pero yo tengo que decir la verdad. Acá me siento bien, porque yo estoy acá el año 2005 y voy a cumplir 7 años acá. Bueno, es muy difícil, pero estamos aquí, gracias a Dios, no pasa nada. Ajá. Y como sí, mi compatriota, que mucho compatriota que se perdió su vida en el terremoto el año 2010, como nosotros estamos sufriendo mucho de esto, y hoy yo quería decirles a gracias a Argentina que recibieron a nosotros acá. Qué lindo. Unas palabras muy emotivas. Bueno, la verdad, me siento bien de esto. Bueno, tengamos en cuenta que nosotros estamos bajo la nueva ley de migración acá en Argentina, porque anteriormente al expresidente ya falleció Néstor Kirchner, regía la ley Videla, ¿no? Donde uh-huh. se perseguía al migrante, donde uh-huh. la policía a carrerones agarraba a los migrantes y los expulsaba de la República Argentina. Ahora esta ley es todo un ejemplo, ¿no, Ángel? Sí, sí. Pues a base del libro, de lo que veníamos leyendo contigo, la ley de migraciones ha cambiado a un vuelco total en comparación a la ley Videla. La nueva ley acoge y protege a todos los migrantes del mundo. Sí. Es algo que es muy abierta. En especial del Mercosur, que somos prácticamente la patria grande, lo que es UNASUR y Mercosur. Pero me llamaba la atención que hay algunos sectores en Estados Unidos que le han dicho al presidente Obama, hombre, vaya a ver a la Argentina y copien esa ley de migración, ¿no? Sería estupendo, porque la mayoría de los países aledaños a Estados Unidos, como México, que es un país demasiado grande, que busca sus migrantes incluirse dentro de Estados Unidos. Claro, no. En cambio, Argentina, la ley de Argentina es muy abierta. Puedes venir desde cualquier parte del mundo, Mercosur, o sea, y te dejan, te reciben, te acogen. Uh-huh. Y es muy lindo lo que dice Mateo, ese agradecimiento. Sí, sí, me agradecimiento a todas las autoridades argentinas, porque se ha abierto la puerta para todos nosotros. Sí, mira, quiero leerles esto. La diversidad cultural entonces está dentro de nuestro ADN. Cifra la clave de nuestra riqueza. Un tesoro que al interior de la nación se acrecienta cada vez que abrimos nuestras fronteras, tanto políticas como simbólicas, para albergar a los conciudadanos de la patria grande que desean vivir y crecer en esta Argentina cada vez más justa y plural. Entonces, vamos a darle un aplauso a Argentina. Bravo, Argentina. Esa ley de migración la agradecemos, también la ley de refugio y asilo, nosotros mismos somos beneficiarios de ella y de su pueblo solidario. Entonces, vámonos con musiquita. Sí, ¿quieres un temita, algo caribeño, sí, algo de la patria de nuestro amigo Mateo? ¿Qué nos traes de música, Mateo? Tú traes ahí la canción, ¿no? No, todavía, yo quería, discúlpame, yo quería... Sí, dale. Como habla, como el tema de inmigraciones, yo quiero agradecer algo con inmigración, también para nosotros acá, como ellos le dan facilitarnos a dar a la gente nosotros documento acá, y mejor que ellos seguir hacerlo, y además que nosotros escuchamos también que hay un sector que quieres hacer otra cosa con nosotros también. Sí, no, pero ahorita después del tema vamos a tocar ya primero tocamos lo que fue el tema de cómo es la ley y todo, luego ya vamos a tocar como esas pequeñas digamos diferencias, como oposiciones que hay a que los migrantes puedan tener un goce efectivo de derechos, ¿sí? Entonces vamos a dejar que los oyentes escuchen un poco de la música que me pasaste el otro día. Listo, entonces nos vamos con un tema de musiquita antillana que se llama Corau de Tabú Combo. Tabú, no sé, Combo. Si la pronuncié bien. Tabú Combo. Sí, Tabú, ese Combo. Me la pasaste tú. Exactamente. Ah, bueno, entonces vamos a escuchar la musiquita, ¿bueno? Ok. Yeah. Listo, Gina. ¿Qué te parece? ¿Cómo te pareció el tema? No, delicioso. Estaba ya acá Me bailando. Encantó este tema, Matthew, que nos ofreciste y nos diste para poder escuchar. Nunca habíamos escuchado este tipo de música, pero nunca es tarde. Bueno, es hay mucho todavía, que, pero vamos a ver más adelante todo como es. Claro, porque igual la cultura afro, bueno, yo soy afrocolombiana, me gusta mucho el reggae, bueno, todo este tipo de música caribeña que es indescriptible. Somos una sola patria, Mateo, somos la patria grande. Exactamente. Y aparte somos ciudadanos del mundo, ya no debemos considerarnos que yo soy colombiano, yo soy haitiano, yo soy argentino, sino que pertenecemos a todo el mundo, somos seres humanos. Uh-huh. Sí, sí. Pero si usamos estos micrófonos para alabar y para felicitar también, Mateo quiere hacer una denuncia que quede, bueno, ya acá en estos micrófonos, posteriormente ya haremos, me imagino, a través de Voz Populi un documento junto con la organización que lidera Mateo, que ahorita nos va a contar un poquito, sobre el tema de pronto xenofobia de algunos sectores en Argentina y bueno, en otros países también, hacia los afro, especialmente los haitianos. Sí. ¿Cómo es que el nombre de tu organización, Mateo? La Asociación de los Haitianos Viviendo en Argentina, OVA. Ah, ok. Sí. Cuéntame cómo es la denuncia. Bueno, esto yo quería decirles a todos los sectores del gobierno también y el director general de las inmigraciones tiene que escuchar a nosotros también. Y hay un sector que están en Aeropuerto Ezeiza. Aeropuerto Ezeiza. Que los turistas haitianos, cuando llegamos en el aeropuerto y tiene todos los requisitos de como turista, entonces y se revolvieron a todos. Estamos hablando de cuántas personas, Mateo. Más o menos 20 casos que fueron. Siempre son altos. Y ellos le llamaron a nosotros acá como asociación. Uh-huh. Y decir a nosotros qué pasó, porque sabemos que no necesitas visa para entrar aquí, pero tenemos todos los requisitos de turista. Los requisitos que se necesitan para entrar a un país. Exactamente. ¿Cuáles son exactamente? Yo creo que tiene que ser pasaporte y los pasajes aéreos. Ir y vuelta. Sí, la reserva de hotel. Y aparte dinero en efectivo. Y aparte dinero en la mano y la tarjeta de crédito. Uh-huh. Ellos tienen todo esto. Yo tengo prueba de todo esto. Entonces, hay un sector, no sé cuáles, que fueron revolver a todos los haitianos en el aeropuerto Ezeiza. Uh-huh. Bueno, Matthew, no es solamente ustedes. Nosotros fuimos al gobierno de la ciudad y a solicitar asesoramiento sobre cómo incluirnos dentro de los planes sociales de la nación, del gobierno como tal, y ellos nos dicen que si la presidencia nos dio el asilo, debe ser la presidenta quien debe ayudarnos. Entonces, lo que sucede es que en algunos sectores no es política de Estado esto que sucedió, que de pronto los devolvieron, o a nosotros que nos dicen esto, sino no hay un conocimiento del derecho internacional del refugio como tal, que a mí el refugio no me lo da Cristina, no me lo da Macri, no me lo da. Nosotros no tenemos nada que ver con política, ni siquiera. Esto es algo que se firmó directamente en Ginebra. Claro, porque Argentina firmó y ratificó el convenio del G20. Del Tratado de Ginebra. Bueno, sí, pero también, independientemente, también ratificaron al estar dentro del G20. Claro, al ser una nación de primer mundo. Se comprometen a ciertas cosas. Sí, claro. Lo que pasa es que hay un acuerdo que firmaron, si no me equivoqué, el año 1986-87, por ahí que nosotros estamos firmando esto, que no necesitas visa para entrar en América Latina, en toda la América Latina. Claro, sino igual lo que te digo, es como un sector que desconoce esta ley internacional, ¿no? Y desde aquí también hacemos un llamado La migración es parte de la esencia del ser humano. Las fronteras las inventamos los hombres. Y es aquí donde radica la lucha de Mateo y detrás de Mateo de muchos otros hombres y mujeres en la Argentina y en todos los países del mundo que luchan por la igualdad de los migrantes y de los refugiados. O sea, en realidad hay que utilizar estos espacios como el de hoy, como el de Voz Populi Latinoamérica, para hacer este tipo de denuncias. Miren lo que dice acá el libro. Tiene una... Dice, se dice que la Argentina es un país de inmigrantes. ¿Qué consecuencias ha tenido este discurso? ¿Podríamos pensar hoy la Argentina sin inmigración? Pues no sé, Gina. Se supone que desde tiempos inmemorables en Argentina ha sido un país de migraciones. Claro, es que es un totalmente diverso culturalmente. Todas las han venido de varias partes del mundo. Sí, la inmigración europea durante la guerra, que fue muy, muy extensa y muy amplia, llegaron muchas cantidades de personas. La migración africana, que cuando fuimos esclavizados, bueno, nuestros antepasados, fue en toda Sudamérica. Igual llegaron, aunque muchos están en Uruguay, ¿no? Muchos de los descendientes afros están en Uruguay. Y en restos partes de Sudamérica como Colombia, Ecuador. Claro, sí, bueno, les recuerdo a todos los oyentes que el libro Aportes Andinos a Nuestra Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación lo pueden solicitar los que nos tienen en nuestra cuenta de Facebook de Voz Populi Latinoamérica o a mi cuenta personal de Gina Chevac. Se lo voy a enviar por correo porque acá está el CD con el libro digitalizado, entonces no es sino que escriban a vozpopulilatinoamerica@gmail.com. El libro fue escrito, ya les digo por quién. Sí, revisa porque... No, está muy bueno, me lo quiero devorar en un día. Está buenísimo el libro. Bueno, y no siendo más, pues entonces yo me quedo con el micrófono porque Gina no lo quiere soltar hoy, ¿no es cierto, Mati? Parece, Adolfo Colombres y Verónica Ardanás. Bueno, no me tire tan duro, hombre. No me tire tan duro. Pues toca despacito, pero bueno, toca aunque sea tapar el pico un poquitico para que nos deje hablar a nosotros porque si no vamos a hacer programa hoy. Las mujeres al poder. Sí, no, pero habemos más hombres hoy, o sea que... Bueno, entonces póngame música más bien entonces. ¿Será que te pongo música? Pero sí. No... ¿Qué me tienes? A ver, tengo un temita de una compatriota que se llama Yolanda Rayo, con el tema que se dice Se Dice Mí. Es una versión de tango y salsa. Ah, ¿pusiste las dos versiones? Las dos versiones, es un excelente tema. Entonces empezamos con tanguito e inmediatamente con salsa. Bueno, vamos. Un aire compadrón, que parezco un dinosaurio. Mi nariz de puntiaguda, la figura no me ayuda. Y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si ven o si fui. Se dicen muchas cosas, más si al bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando por temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Se dice de mí. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea me rendí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dice muchas cosas, más si algo que me interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así, que digan lo que quieran. Aquí llegué como un rayo.

Matthew nos cuente un poco sobre cómo va el tema de la reconstrucción de Haití, el tema de las ONGs, cómo se han movido los recursos, y que nos hagas un pequeño horizonte sobre lo que está pasando. Sabemos que, bueno, el español se te dificulta. Me matas el español. Sí, pero bueno, no. Pero igual, bueno, y lo que tengo que decirles es como tenía algo que yo tengo que decirles al gobierno de Michel Martelly. Y bueno, yo sé que él está en la lucha, que es muy difícil, porque ahora estaba pensando por el tema de nacionalidad. Bueno, y yo sé que no hay primer ministro. Ahora está tratando el documento por el otro primer ministro que ya pide a senador, a diputado que tiene que votar. Entonces, y todavía no tiene una respuesta normal por el documento La Motte. Entonces, ¿a qué te refieres? No entendí muy bien. Yo estoy hablando por el tema del gobierno que no está como, no está bien, porque ajá, si no hay ministro, primer ministro, no se puede hacer nada. ¿Y por qué no hay primer ministro? Bueno, hay un... ¿Cuáles son las causales? Exactamente. Que el primer ministro que estaba antes ya denunció. Okay. Bueno, entonces allá es así. Y si no hay primer ministro y no hay nada que tiene que hacer, el gobierno transito no se puede hacer nada. Claro. Así que bueno, vamos a ver si qué puede hacer más adelante para ver si hay cambio. Porque nosotros, la gente de política de Haití es muy duro, es muy... a mí me siento mal porque no es la gente allá, no es la como que defender la patria y se defender el bolsillo. Entonces ahora Haití tiene que cambiar, Haití tiene que venir como antes, ¿entendés? Porque Haití, que se llama Haití Chéri, no hay Haití Chéri. ¿Qué significa Haití Chéri? Como Haití está lindo, buena. Ah, ok. Tú dices como que Haití tiene que volver a ser esa Haití hermosa. Exactamente. Como Haití tenía una cultura que es muy rica, que es muy buena. Entonces... ahora fíjate cómo es Haití. No hay gente política, la verdad. A mí me siento mal, todos son política de mentiroso. Yo no voy a decir lo que yo tengo de decir, la verdad que... Y me siento mal porque Haití está en este momento ¿cómo puede decir? Desorientado. Desorientado. ¿Entendés? O sea, hace falta como un liderazgo, te refieres tú. Porque históricamente los latinoamericanos le debemos mucho a Haití, ¿no? Sí, claro. Venía a reconocer en hincapié todo esto que hago hablar, escucho de Matthew. Se supone que... Hay escritos que dicen que Simón Bolívar murió en Haití. Exactamente. Y Haití protegió a nuestro libertador, bueno, al libertador bolivariano. Que fue de varias naciones. Sí. Contando Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Fueron Simón Bolívar y San Martín. Sí. Fueron en Haití. Entonces, Simón Bolívar estaba muerto allá, en Haití. Y nosotros tenemos pruebas de todo, pero sabe que la política cómo es. Sí, cada quien arregla su historia a favor. Pero si hubiese un revisionismo histórico latinoamericano, indiscutiblemente habría que investigar si efectivamente el libertador Simón Bolívar murió en Haití, ¿no? Sería muy interesante, podría... pero lo que sí le agradecemos fue que Haití protegió al libertador en los tiempos más duros. Cuando... Exactamente. En la época de la revolución, cuando fue perseguido por... Claro, por el ejército español. Sí. También Haití ayudó en guerra de independencia. Haití ayuda de toda América Latina para la independencia. Ajá. Entonces, lo que yo quería decirles a la gente de este país, de América Latina, que están en Haití, están en el mira cómo es Haití ahora, que terremoto, no, el terremoto se mataron a todos los haitianos, ¿entendés? Entonces no hay más o menos que solamente Chávez que están ayudando a Haití, la verdad. Sí, bueno, eso también quiero aclarar, sí, porque es una cosa, la verdad. Sí, vamos a hablar la verdad, porque nosotros, empezando Voz Populi Latinoamérica, no es un programa político, pero vamos a decir la realidad. Champagne, precisamente estamos hablando fuera de micrófonos. Sí, como Champagne y hace todo este ayuda junto con el gobierno bolivariano de Venezuela, sí. Uh-huh. Construyendo casas directamente, él mismo llevando las ayudas directamente, sí. Sin intermediarios, porque los intermediarios siempre van a hacer algo nefasto para un objetivo, se van a perder recursos y nunca va a llegar lo que sí tiene que llegar. Sí. Entonces, eso, y siempre hay otros países, siempre dice que le dieron a ayuda con Haití. Sí, pero ¿dónde están los recursos? Se desaparece. Es mentira, se desapareció. Ya aparecido. Sí, bueno, por internet me confirman que el gobierno de Venezuela está financiando todo el combustible de Haití. ¿Ustedes se imaginan lo que vale eso? Fuiste. Es una cantidad. Esa es la verdad. De petróleo grande. Es una ayuda muy importante. Bueno, no es. Porque queramos venderles una política, sino simplemente estamos informando, uh-huh, que muchos de los recursos que fueron lastimosamente se perdieron. Los que lleva en sociedad esta fundación de Sean Penn, el actor estadounidense, junto a el presidente Hugo Chávez, es que van directamente, como debe ser la cooperación internacional. Nosotros siempre hemos peleado que la cooperación internacional debe ir directamente al beneficiado. Sin intermitentes. Exactamente. Tendría que ser lo lógico para que haya, como nos explicaba en español, un emisor y un receptor. No tiene que haber nada en medio. Uh-huh. Emisor, mensaje y receptor. O sea, todas las ayudas que se generen a X o Y. ¿Te acuerdas el porcentaje de que se habían quedado las ONGs en puras comisiones? Que cerca del 84%. Yo te tengo el porcentaje. El 84% de los recursos que se enviaron se quedaron en ONG. Y es solo el 5% se invirtió en Haití. O sea, es algo impresionante y unas cifras muy elevadas. Pero bueno, yo le tengo una propuesta a usted, Matthew. Prepárese como líder. Y llega Haití a hacer política seria y a llevar soluciones serias. Hacer política, servir al pueblo. Aquí los micrófonos de Voz Populi, las páginas de Voz Populi están abiertas. ¿Para qué? Para que usted, a través de su organización, pueda hacer militancia por Haití. Nosotros, como Voz Populi Latinoamérica, que no somos solamente nosotros dos, hay personas en este momento en Colombia, en España, en Venezuela, que nos colaboran y nos mandan información. A través de ellos podemos hacer difusión de tu proyecto. Entonces cuéntanos un poquito más de ese proyecto, de lo que tú piensas que se puede hacer en Haití. Bueno, como Gina, me mataste para la pregunta. No, lo que tú estás diciendo es del tema de la reconstrucción de Haití. La reconstrucción de Haití es, ahora nosotros estamos estudiantes y... para pensar, para refrescar cómo Haití se puede, tienen una idea política social. Exactamente. Una política cultural de este país. No es una política sucio, no es una política de bolsillo. Vamos a trabajar con el pueblo. Con el pueblo, pueblo para el de, pueblo. Por, de, como por el pueblo, por el pueblo de haitianos. Así es. Pues yo les traduzco ahí porque si los que no escucharon, pueblo, pueblo es pueblo. Es para que no se vayan a confundir lo que habla nuestro amigo Mati. ¿Cómo nunca va a puede decir esto con mi idioma? Pues si Dios quiere, Pepla. Nuestro amigo Mati nos va a enseñar un poquito más de francés más adelante. Entonces ya no va a haber necesidad, él puede hablar en francés y nosotros acá traduciendo fuertemente. Bueno, entonces si alguien se quiere comunicar con Mateo porque quiere ir a Haití, quiere mandar ayudas directas, Mateo tiene gente directamente en Haití, para que no lo hagan a través de grupos que ya lo tienen como negocio, se pueden comunicar con nosotros en vozpopulilatinoamerica@gmail.com y nosotros directamente le estaremos enviando el mensaje a Mateo para que aquella gente que está interesada en ayudar, siempre hay alguien que quiere ayudar, ¿no? Sí, siempre hay alguien que quiere dar ese granito de arena para volver a construir, tanto sea un pueblo como una nación, como sí, el mundo entero, todo lo podemos dar. Yo, como Gina me decís una cosa, yo quiero aclarar una cosa también por el pueblo de Argentina, porque el pueblo de Argentina fueron a ayudarnos, darnos las donaciones en el local de la asociación que nosotros estamos. Entonces tenía un problema, como recibimos tanto donación, pero no se puede ir a repartir esto en Haití. Como no hay fondo, no hay dinero para... para te refieres a la financiación económica para poder llevarla. Es que miren, vamos a la realidad. La gente puede donar comida y todo porque nosotros estamos siendo parte de un proyecto que va a llevar ayuda humanitaria a Colombia, que se llama Argentina Ama Colombia. Sí, un proyecto que fue creado junto con Vox Populi y una iglesia cristiana. El tema es que llevar mercadería es muy difícil. Sí, sí, es así la cosa. Es mejor entonces donar dinero y hacer algún giro a alguna organización directamente y, o sea, y que se generen comprando los recursos allá mismo. Claro, que allá mismo puedan adquirir bienes a través de esas donaciones. Vámonos con musiquita porque... A ver, les tengo un temita rico, delicioso de mi nacionalidad, de algo que nos distingue a nosotros del resto del mundo, nuestro folclor vallenato. Mateo, ¿has llegado a escuchar vallenato? Qué lindo. Bueno, vamos a escuchar esto. Pues mira, te tengo este tema que se llama la... ¿Cuál tema fue que decíamos? Tú mismo me le dedicaste, yo no sé. La creciente, ¿no? Es la creciente, pero bueno, es de nuestro amigo Rafael Orozco. Sí. Binomio de Oro. Bueno, esta música es más bien como de nuestros papás, de nuestros abuelos, pero es muy linda. Es una música muy hermosa. Se llama vallenato. Pues perdonarán un poquito el sonido porque es un tema viejito. Bueno, vamos, la creciente. Ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. Clara. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. Y así como en invierno, un aguacero, lloran mis ojos como las tinieblas. Y así como crecen los arroyuelos, se crecen también la sangre en mis venas. Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi pensamiento. viento como sombras de luces declinadas. Los ríos se desbordan por la creciente y sus aguas corren desenfrenadas. Y al verte yo no puedo. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertar. Y así como las nubes se detienen, después de un vendaval viene la calma, a todo río le pasa la creciente, que no es el amor que llevo en mi alma. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. He firmado los decretos de indulto. Hay radio. Militares y civiles a los efectos. Hay memoria. Reconciliemos y pacifiquemos el país argentino. La Bemba 91.3. Pilas, guarda el condón que ve en el profe. ¡Uy! ¡Nos pilló! ¿Cómo se le ocurre aparecerse con eso? Es la última vez que le digo que está contra el reglamento usar esmalte en el colegio. Usar el condón para protegerte del SIDA es vivir en todo tu derecho. Hola, soy Julieta Díaz. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria, una escultura en bronce de 10 metros de altura que será el resultado de la participación de todos. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Por eso necesitamos que te acerques con una llave o con un pequeño elemento de bronce. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entrá a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde puedes acercar tu llave. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Fanáticos de la radio, una mirada a nuestro pasado para activar tus recuerdos. Por FM La Bemba 91.3 Radio Radio La Bemba, voces que avanzan. A ver, pero que Gina, a ver, hablo yo. Hágame aterrizar porque con ese temita sí. Colombiano me mandó para mi tierra. ¿Cómo te pareció el tema, Mati? Bueno, me gustaría el tema. Es muy lindo y muy bueno. Ahí vamos intercambiando cultura y folclore con vos. Es mejor para cambiar. Pues me das temitas y yo te doy temas a vos. Sí, nosotros tenemos la idea de intercambio cultural de Haití y Argentina. ¿Y colombiana no? Pero no diga que es colombiana, no, pero... No, a ver, ya me hizo sentir tiene mal. Tiene que tener la relación con ustedes primero, que vamos a hacer esto, no hay problema. Claro, se está cargando. Bueno, nos dice Elizabeth Lauría en La Plata, gracias por dedicarme, yo soy la fea. gustó la canción de... No, bueno, esa era la de Betty la fea, ¿no? Esa era de Betty la fea, yo creo que alguien pudo haber visto esa famosa novela colombiana... Betty la Fea. Traducida a 30 idiomas. Bueno, bien, vamos con las día. Actividades de tu organización, también de SUMA, que es tu sociedad, tu cooperativa de haitianos. Cuéntanos todo lo que hacen en cuanto a cultura. ¿Aló? ¿Aló? En cuanto a cultura y en cuanto a arte, ¿qué es lo que tienes? Hola. Hola. Bueno, discúlpanos, tuvimos errores, algo técnico, pero ya lo solucionamos, sí, para que la culpa puedan. Es del técnico, está allá detrás del vidrio. Sí, a él. Nosotros no fuimos. Bueno, vale, Mati, cuéntanos. Bueno, nosotros estamos aquí en Pueyrredón 19, segundo piso. Pueyrredón 19. Sí. Bueno, nosotros hacemos... muchas cosas y tenemos que hacer curso francés, wow, teatro, danza. Danza afro. Sí, danza y bueno, la fiesta. Ah, claro, eso es lo primero, sí, ¿no? Eso sí, lo llana en las venas. Las venas. Bailando, toro, ¿eh? Ay, qué lindo. Entonces, es Pueyrredón 19, es segundo piso, ¿no? Segundo piso. Ajá, hay una puertita ahí. De color azul. Sí. Con el solcito de Argentina. Sí. Hay mucha gente que lo ha conocido ahí. Entonces, sí, bueno, yo lo he invitado a la gente. Vamos a ver en este mes que viene. Vamos a empezar a trabajar. El curso, yo pensaba que el curso francés empezamos la semana que viene. Uh-huh. La gente tiene que venir a inscribir para hacer la inscripción. Sí. Y yo estamos aquí de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta 5 de la tarde. Uh-huh. Y bueno. Bueno, los invitamos, sí, al curso de francés. De francés. Y bueno, y hay danza también porque hay mucha gente de argentino que necesita, me dijeron, necesitas de enseñarme a bailar. Necesitan, es una necesidad. Aprender a mover las caderas como lo hacemos los caribeños. Algo que aquí en Argentina he gozado a veces viendo bailar a ellos. Exactamente. Y nosotros también, hay una cultura de Haití muy diferente, muy distinta, porque la comida de nosotros es muy rica. Y bueno, ¿vale más adelante? Plata. ¿Vale harta plata la comida haitiana? ¿Ha sido rica? Sí, te sale mucha plata, la verdad. Muy diversa. Es muy diversa. Entonces, sí. Pero tengo entendido que come más que todo son frutos de mar. Comida. Exactamente. De mar. Wow, me encanta, me voy a ir para allá. Vamos, amor. Soy cuando Matthew sea presidente de Haití. Sí, cuando Matthew sea presidente de Haití, que nos invite. Sí, sí. Lo que pasa es que no. No, nosotros siempre pensamos hacer algo que. No solamente argentino que no lo conocieron, pero todo en América Latina no sabemos nada de cultura de Haití. Y para es una cultura muy rica y muy, uh-huh, buena. Nosotros tenemos que presentar en todo lado la cultura de Haití. Dale. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por invitarnos a conocer esta cultura como es la haitiana, que es muy rica tanto culturalmente. Uh-huh. Sí. Para todos, Sudamérica, para yo todos, creo. Sí, bueno, un besito a todos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas hoy. Gracias. Nos despedimos con una canción muy linda. ¿Será que nos despedimos? Pero es que yo soy tan amañado acá que yo no me quiero ir. ¿Tú te quieres ir, Matthew? No, pero nos vamos. No. Vámonos con un tema. Bueno, les tengo un temita muy especial que se llama Minas y Piedras. Es una creación de nuestro compatriota Juanes y Calamaro. Ajá. El argentino Calamaro. Entonces, el tema es muy lindo. Pero lo que pasa es que yo quiero agradecerle a ustedes porque ustedes me invitaron a participar en el programa. Gracias a ti, Martín. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en este espacio tan cortico, pero tan sustancioso para Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Un beso, Matthew. Gracias. Entonces nos vamos con Minas y Piedras. Bueno, un besito a todos. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. A todos nuestros oyentes y vamos con el tema. Caminos de caminos, donde las piedras son las minas, que van rompiendo huesos de la tierra que se queja, dejando inválida la esperanza, la dulce voz de un niño se torna en la de sangre con la tierra, pero ahí vienen bajando de la montaña con la esperanza, las madres que ven por sus hijos y que sus libros para la escuela son su soñar, pero ahí vienen bajando de la sangre con la tierra. Desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria.